Tengo una sorpresa. ¿Recuerdas que me ausenté hace unos días? Fue para realizar una investigación sobre un gato. Sí, un gato negro. Me invitó don Mario Alberto Contreras a la ciudad de Tijuana, en donde sucedió un terrorífico hecho que nos tiene muy asustados. Tienen miedo de que el maléfico gato regrese y se lleve a su pequeña hija de 10 años, por lo que desesperados pidieron mi ayuda. Allá estuve, mi pequeña Cassandra. Fue por eso que te abandoné unos días. Pero lo que averigüé, que a continuación escucharás, te interesará. Porque posiblemente tú conozcas a ese felino. ¿Están listos, mis siniestros amigos? Adentrémonos a las entrañas mismas de lo sobrenatural y no teman. Yo los guío. Papá, qué bonito gato. Se ve que tiene mucha hambre. ¿Le puedo dar de comer? Pues parece que es un gato callejero. Pero bueno, dale un poco de leche, pero no te le acerques mucho, ¿eh? No lo conocemos y puede arañarte. Está bien, papá. Así lo haré. Ven, gatito. Ichi, ichi, ichi, ichi, ichi. Ven, no te haré daño. Pobrecito, tenías mucha hambre. Ya te acabaste toda la leche. Te voy a dar un poco más. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, Maribel, hombre? ¿Por qué son esos gritos? Es que quiero que veas cómo el gatito me lame la mano. Y mira, mira cómo me acaricia las piernas con su cuerpo. Pues mira, te prohibí que te acercaras a ese gato. No sabemos nada de él y hasta puede tener alguna enfermedad y contagiarte, mija. ¿Qué? Pues mira. Ay, papá, ya no te enojes. Se ve que está agradecido y por eso es tan tierno. Sí, Maribel, a ver, mija, lo que tú quieras. Pero cuando te dé una orden, obedece, ¿eh? Por tu bien, mija. Ay, papá, ya lo asustaste. Pobrecito, está temblando. Ya, papá, no se enoje. ¿Me puedo quedar con él? ¡Te dije que no! A legua se ve que es un gato callejero y puede ser peligroso. Por favor, papi. Ya ves que nunca me has querido comprar una mascota. ¿Vos? Deja que se quede en la casa. Te prometo que lo bañaré y que no dará ninguna lata. Mira, mija, por favor, no insistas, ¿eh? Ya no insistas. ¡No seas malo! También te prometo que me voy a portar bien y que ayudaré a mi mamá en todo lo que me pida. Por favor, papi, por favor, di que sí. Yo creo que, mira, bueno, está bien ya, mi niña, pero no se me ponga así, ¿eh? Luego ya empieza a lloriquear y ya ve que no me gusta nada eso. Está bueno, que se quede. Pero si llego a ver que algo anda mal, se me va pero de inmediato, ¿eh? Gracias, papi chulo. Déjame. Ya verás que nos vamos a portar bien. Mire, parece que entiende. ¿Y sabe qué? Le voy a poner a Sabache por el color tan negro de su pelo. Tiempo. Y mi hija Maribel se encariñaba cada día más con el gato. Casi no se separaban. Siempre estaban juntos. En cambio, con Irene, mi esposa, y conmigo, era agresivo, nos rehuía. Es más, ni siquiera se dejaba tocar por nosotros. Lo que justificábamos por ser un gato callejero y por ende desconfiado. No me gusta nada ese gato. Pero Maribel cada día está más encariñada con él. ¿Viste cómo me gruñó cuando quise acercarme a ella? Bueno, hasta parecía que quería lanzarse sobre mí. Es cierto, ya me había dado cuenta de eso. Por cierto, ¿dónde está Maribel? Y es hora de que cene para que se acueste, ¿no? ¿Dónde está? Seguramente está en su recámara, jugando con la Sabache. Voy a llamarla. Maribel. Maribel. ¡Ya es hora! Maribel, ya es hora de... ¿Qué pasa aquí? ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, ven rápido! ¡Échale! ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué tanto grito? Mira, mira, mira, ese gato está sobre el rostro de Maribel. ¡Alfredo! ¡Sí! ¡Bájate ahí! ¡Fuera! ¡Fuera de ahí, gato asqueroso! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se quiere lanzar sobre ti! ¡Fuera de aquí! ¡Vete a donde pertenece! ¡Regreso vestido en la calle! ¡Fuera! Ya se salió. ¿Te lastimó? ¡Ay, sí! ¡Me arañó la cara! ¡No lo quiero ver más por aquí! ¡Ni al lado de la niña, eh! ¡Oíste! No te había querido decir nada, pero... no es la primera vez que sucede. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, todo empezó hace 4 días, mientras Maribel dormía. Cuando llegué a su recámara, el animal parecía montar guardia a su lado. Más tarde, fui a vigilar qué hacía el gato. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Al verlo sobre el rostro de la niña. ¿Qué? Respirando su aliento. ¿Pero cómo? Como si de la besara. ¿Qué? Óyeme. Lo cual se repitió en 2 o 3 ocasiones en que lo sorprendí y lo ahuyenté. Ah, chihuahua, entonces. Entonces, esos rasguños que tienes en el brazo, ¿te los hizo ese gato? Sí. Fue hace unos días. Me asusté mucho cuando vi al gato que parecía alimentarse con una especie de energía que salía de la boca de Maribel, quien se había quedado dormida en el sillón. ¿Y por qué no me dijiste nada? Es que no te quería mortificar. Pues hiciste muy mal, no te quería mortificar. ¿Desde cuándo que hubiéramos corrido al asqueroso animal y nuestra hija no se hubiera encariñado tanto con él? Fue precisamente ese día cuando le di un manotazo para alejarlo, pero mi mano pareció traspasarlo. Con un rápido movimiento se escabulló hacia las sombras. ¿Qué? Ya no lo había visto más hasta hoy. Chale. Por eso te grité. Bueno, vieja, pues ojalá no regrese porque soy capaz de matar a ese maldito gato. ¡Oh, los gatos! Son de los animales consentidos del amo y señor de la oscuridad. Y este azabache parecía que era uno de sus preferidos. En serio, Cassandra, tú también eres una de las más queridas. Pasaron los días y para fortuna del matrimonio, el gato no apareció más, pero la huella de su maldad ya había sido marcada en la pobre niña, quien se debilitaba conforme pasaba el tiempo. Sigamos, sigamos el rastro malévolo que dejó el felino. Acompáñenme, no tiemblen, apenas es el principio. ¡Ah! ¡Yo quiero mi gatito! Ya no llores más, mija. Ven, vamos a jugar. ¡No! ¡No quiero! Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a comprar un rico helado? ¡Te dije que no quiero nada! ¡Quiero que regrese a Sabache! ¡Ay, hija! Ya no estés triste. Ya verás cómo al rato ya ni te acuerdas de tu gato. Vieja, me tiene preocupado Maribel. Cada día la veo más débil, aparte de lo triste que se ve. Sí, siempre está triste y cansada y casi no come. Bueno, ¿y pues qué te dijo el médico? Que no tiene nada. Que posiblemente se trata de algún tipo de desnutrición. Espero que los medicamentos que le dio, pues la mejoren. Pues ya verás que sí. Y al rato, ya ni de ese feo gato negro se va a acordar. Haga silencio. Ahí viene. Buenos días, mijita. Ay, ahora te veo muy contenta. Sí, sí lo estoy. Es que anoche regresó Sabachi y estuvimos jugando. ¿Eh? ¿Y a qué hora fue eso? ¿No escuchamos nada? Pues eran como las 11 de la noche. Y estoy feliz porque estoy segura de que ya no se va a ir. Azabache siempre estará conmigo. Nuestra hija se recuperó y por un tiempo estuvo bien. Por las noches la escuchábamos jugar con el gato. Pero, pues con el tiempo nuevamente recayó. Su debilidad se acentuó y, pues, se le veía muy triste. Preocupados, la llevamos nuevamente al médico, pero mi hija seguía debilitándose. Ya no sé qué hacer. Temo que Maribel se ponga peor. ¿Ya viste lo triste que está? Sí, es. Nada la misma. Es más, ya ni siquiera le hablo al gato ese. Creo que por fin se fue. Ya tiene tiempo que no lo escucho. ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Vete de aquí! ¡Está bien, nuestra hija! ¡Algo le pasa! ¡Vamos! ¡Vamos rápido, hija! ¿Qué? ¡Hija! ¡Hija, qué tiene! ¿Pero qué es eso? ¡Algo o alguien está con ella! ¡Enciende la luz! ¡Rápido! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Está sobre Maribel! ¡Papá! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Que me dejen! ¡Que se vayan! ¿Qué quieres? ¡Dejen pasar a nuestra hija! ¡No! ¡No es un ser humano! ¡Es como un lobo o algo parecido! ¡Mira! ¡Mira cómo su cuerpo está todo cubierto por un vello negro! Los atribulados y asustados padres se dieron cuenta de que se enfrentaban a un ser demoníaco. No podían creer lo que sus ojos veían. Era el cuerpo de un hombre muy fuerte, cubierto de una pelambre negra, con un extraño brillo en los ojos. Lo que más nos horrorizó fue su espantosa expresión entre burlona y prepotente, pero totalmente maléfica. Estaban conscientes de que se enfrentaban a un ser maligno, pero se trataba de salvar a su hija, por lo que ningún ente maldito los detendría. No tiemblen, siniestros amigos. Sigamos nuestro recorrido. ¡Está cargando a nuestra hija! ¡Trata de llevársela! ¡Deténlo, Mario! ¡Deténlo, que no se la lleven! ¡Detente, maldito! ¡Cuidado, Mario, cuidado! ¡Ay, está sangrando! ¡Ven aquí, maldito! ¡Maldito! ¡Deja a nuestra hija! Recuerdo con horror que yo no me podía levantar por el dolor que me causó ese paso que me dio la entidad maldita. Pero Irene, mi esposa, con gran agilidad y con la ayuda de Dios, arrancó de la pared un crucifijo y luego se lanzó hacia el ser, encajándoselo cerca del estómago. Aún me estremezco al recordar el horrible chillido que lanzó el animal o lo que fuera esa cosa. ¡Toma! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma! ¡No le das daño a Maribel! ¡Ah, oh, gracias a Dios ha soltado a la niña! ¡Cierra la ventana para impedir que regrese! ¡Rápido! Maribel, mi niña, ¿te encuentras bien? Sí, mamá, estoy bien, pero mi papá está sangrando mucho. No te preocupes, no te preocupes. Ahora veo qué es lo que tiene. Oh, por favor, Irene, ayúdame a levantarme. Sí, sí, sí. El zarpazo que te dio esa bestia te hizo heridas muy profundas. Es mejor que llamemos al médico. Bueno. Mientras trataré de desinfectarlas. Ah, no te preocupes, no me estaré bien. ¿Viste cómo ese animal se desvaneció entre las sombras? Sí. Fue algo fuera de este mundo. Empiezo a creer que hiciste la hechicería. Porque nadie me quita de la cabeza que esa cosa era el gato negro que adoptó Maribel. Yo pienso lo mismo. Y en verdad, tengo mucho miedo de que regrese. ¿Sabes qué, vieja? Esto vamos a hacer. Mañana mismo vas por el padre para que venga a bendecir la casa. Y mientras tanto, no hay que separarnos de la niña, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Sin falta lo veo a primera hora. Ay, por favor, ya no te muevas tanto. Ya no tarde el doctor Mijares para que te revise, mi viejo. Ah, sí, y quiero que te atienda a ti también, vieja. Sí. Mira, ya nomás tú estás demacrada y no paras de temblar. Padre, qué bueno que atendió mi llamado. Con lo nerviosa que te escuché, sentí que era urgente. Así es, padre. No tiene idea lo que nos pasó anoche. No me imagino, pero así como te veo, pienso que fue algo muy malo. Por cierto, ¿en dónde está tu esposo y la linda Maribel? Están durmiendo. Pero por favor, padre, es necesario que bendiga la casa lo más rápido posible. Ya voy. Hay una flor blanca y acompáñame. Vamos a hacerlo de inmediato. Ya después me cuentas. Empezaremos por la recámara de Maribel. Por aquí, por favor, padre. Pero, ¿qué pasó aquí? Huele horrible. Hay mucha sangre en el piso. Es de mi marido. Salió herido. Ay, pero no se detenga. Cuando terminemos le explico todo. Siento que la cabeza me va a estallar. Rápido, rápido, vamos a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y escucha nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y líbranos del mal. No puedo más, no puedo más, hija. Voy a volver el estómago. No se detenga, no se detenga, se lo suplico. Por favor. Sí, está bien, sigamos. Hay un gato, creo que está abajo de la cama. Yo no escuché nada. ¡Siga! ¡Siga! Ay, ¡siga rociando agua bendita, padre, por favor! ¿Y ahora de dónde salieron tantas moscas? ¿Y ese olor nauseabundo? ¿Qué pasó aquí, hija? ¡Fue algo horrible! ¡Por eso le digo que es urgente! ¡Termine de bendecir el lugar! ¡Oh, Dios bendito! ¡Aquí hay un espíritu maligno! ¡Algo! ¡Alguien me está rasguñando! ¿Qué es todo esto? Ya pronto terminará. ¡Siga! ¡Siga, padre, por favor! ¡No, hija! ¡Vete de aquí, espíritu del mal! ¡Sal de este lugar! Por fin, ya todo terminó. Quien haya sido, o lo que sea, ya no está. Se ha ido. Así es, padre. Gracias. Gracias. Acompáñeme. Acompáñeme para que le cure esos rasguños. Vamos, hija. Pero también para que me cuentes qué cosa era eso que escuchamos y qué sucedió aquí. Espero que mi Dios no permita que sea lo que tanto temo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! aparentemente todo terminó. Pero desde ese día, Irene y Mario Alberto siempre tienen al alcance de la mano un crucifijo. Pues temen que en cualquier momento se habrán de enfrentar otra vez con ese gato del demonio. Y tal como se los prometí, mis siniestros amigos, escucharon otra historia que difícilmente olvidarán. Como ya forman parte de este espacio, no está por demás recomendarles que se cuiden, porque el gato maligno anda suelto y puede presentárseles en forma de cualquier animal. Pero que esto no les impida vernos en nuestra próxima cita. Que duerman bien. Bueno, Cassandra, vamos a la biblioteca para preparar nuestro próximo encuentro.